Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 58. Ahorrarse un pico. En el episodio de hoy escucharemos un diálogo en el que aprenderéis lo que significa ahorrarse un pico. ¡Allá vamos! ¿Has encontrado lo que estabas buscando? ¿Qué? ¿Los libros que me comentaste el otro día? Ah, esos. Todavía no. En realidad, hay uno que me lo pueden prestar durante este curso, pero hay otros que me es imposible encontrar en las librerías de la ciudad. ¿Has buscado en internet? Estoy pendiente de buscarlos en la red. Ahí seguro que los encuentras en alguna tienda virtual. Sí, yo creo que realizando una simple búsqueda de la editorial y el título los encontraré. Pero vaya precios que tienen. Sí, son muy caros. Bastante. ¿Cuánto valen? Pues mira, hay uno de economía que nos ha dicho el profesor que vale en torno a los 46 euros. Y según me ha dicho un compañero de clase, los otros tienen unos precios que oscilan entre los 25 y los 40 euros. ¡Buf! ¡Qué pasada! Lo dicho, un dineral. ¿Cuántos libros te tienes que comprar en total? Son 7 asignaturas, así que son 7 libros. Menos uno que me van a prestar, me tengo que comprar 6. O sea que en total unos 200 euros todos los libros. Así es. Más o menos eso es lo que me tengo que gastar. Eso sin contar con el gasto de papel, folios, fotocopias, bolígrafos, etc. Oye, ahora que recuerdo, un antiguo compañero de piso compró en varias ocasiones algunos libros de la carrera universitaria en una página web de segunda mano. Te pones en contacto con la persona que los vende y te los envía por agencia de transporte. O vas tú a recogerlos a su casa si vive cerca. ¿Ah, sí? ¿Y cómo se llama la página? Del nombre no me acuerdo, pero sé que hay mucha gente que termina los cursos y decide vender sus libros. ¿Por cuánto los suelen vender? Por lo general la gente los vende por la mitad de precio de lo que les costó. Te puedes ahorrar un pico. También habrá que tener en cuenta el estado de los libros. Normalmente la gente los suele haber tratado con mucho cuidado. Entonces, bien. En cuanto recuerdes el nombre de la página web, dímelo y me pongo inmediatamente a buscarlos. Tendré que tener cuidado con el año de edición, porque el contenido de los libros tiene que estar por lo menos actualizado al año 2013. Sí, eso es importante. Hay que prestar atención al año de publicación del libro antes de comprarlo. En cuanto llegue a casa, miraré el nombre de la web y te mandaré un correo electrónico con el enlace. En esta ocasión tenemos la expresión coloquial ahorrarse un pico. Para recordarlo, lo vamos a volver a escuchar. ¿Por cuánto lo suelen vender? Por lo general la gente los vende por la mitad de precio de lo que les costó. Te puedes ahorrar un pico. Ahorrar un pico está formado por tres palabras. El verbo ahorrar, el artículo indeterminado un y el sustantivo masculino, pico. El significado de ahorrar es fácil. Ahorrar significa gastar menos dinero en una cosa de lo que sería normal o estaría previsto. La palabra pico tiene varios significados. Puede ser la parte saliente de las aves, que sirve para comer, el borde puntiagudo de un objeto, una herramienta para cavar o la cima de una montaña. Si buscáis en el diccionario, podréis ver una larga lista de significados. Pero en este caso, como hemos escuchado en el diálogo, el significado de pico es otro distinto a los anteriores. En esta ocasión, un pico es una cantidad grande de dinero en relación con el valor del producto o servicio en cuestión. Cuando oigáis que una persona se ha ahorrado un pico, lo que quiere decir es que se ha ahorrado una cantidad considerable de dinero en una cosa. Os vamos a poner un ejemplo. El otro día tuve que ir a comprar unos zapatos porque necesitaba unos para la temporada de frío. Entré en una tienda y vi unos que me gustaron mucho. El precio que venía en la etiqueta era de 39 euros. No me parecieron demasiado caros y finalmente decidí comprarlos. Al pasar por caja para pagarlos, me dijeron que durante esa semana tenían un descuento especial del 40% y que el precio de los zapatos que tenía que pagar era 23,40 euros. Ese día me ahorré un pico en relación con el precio del producto. Ahora vamos a conjugar la expresión ahorrarse un pico. Lo haremos en pretérito perfecto compuesto, que se utiliza para hablar de un pasado reciente que ha ocurrido no hace mucho tiempo. Yo me he ahorrado un pico. Tú te has ahorrado un pico. Él se ha ahorrado un pico. Nosotros nos hemos ahorrado un pico. Vosotros os habéis ahorrado un pico. Ellos se han ahorrado un pico. Una forma de hablar en futuro es utilizar el verbo ir conjugado y añadir el infinitivo de otro verbo. Recuerda que ir es un verbo irregular. Me voy a ahorrar un pico. Quiere decir que vas a hacer alguna compra sabiendo que tienes algún ahorro. En la historia que hemos contado antes, imaginad que sabíais que existía el descuento antes de ir a comprar los zapatos. Podríais decir: me voy a ahorrar un pico. Vamos a practicar la expresión con el presente de indicativo del verbo ir. Me voy a ahorrar un pico. Te vas a ahorrar un pico. Se va a ahorrar un pico. Nos vamos a ahorrar un pico. Os vais a ahorrar un pico. Se van a ahorrar un pico. Esperamos que siempre que podáis os ahorréis un pico para emplearlo en otra cosa que os guste. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! Adiós. ¿Has encontrado lo que estabas buscando? ¿Qué? ¿Los libros que me comentaste el otro día? Ah, esos. Todavía no. En realidad, hay uno que me lo pueden prestar durante este curso, pero hay otros que me es imposible encontrar en las librerías de la ciudad. ¿Has buscado en internet? Estoy pendiente de buscarlos en la red. Ahí seguro que los encuentras en alguna tienda virtual. Sí, yo creo que realizando una simple búsqueda de la editorial y el título los encontraré. Pero vaya precios que tienen. Sí, son muy caros. Bastante. ¿Cuánto valen? Pues mira, hay uno de economía que nos ha dicho el profesor que vale en torno a los 46 euros. Y según me ha dicho un compañero de clase, los otros tienen unos precios que oscilan entre los 25 y los 40 euros. ¡Buf! ¡Qué pasada! Lo dicho, un dineral. ¿Cuántos libros te tienes que comprar en total? Son 7 asignaturas, así que son 7 libros. Menos uno que me van a prestar, me tengo que comprar 6. O sea que en total unos 200 euros todos los libros. Así es. Más o menos eso es lo que me tengo que gastar. Eso sin contar con el gasto de papel, folios, fotocopias, bolígrafos, etc. Oye, ahora que recuerdo, un antiguo compañero de piso compró en varias ocasiones algunos libros de la carrera universitaria